la historia de la cruz. Es importante que tu hijo te ame, pero que él sepa que tú no eres eterno. Saber que tiene un padre, si ese padre está siempre ausente. Qué dulce sonrisa de un hijo bien contento, feliz porque su padre está presente. Es importante que tu hijo que puede tener siempre tus confianzas.